Robinson. Vamos con Amy Grant. Este álbum fue todo un éxito. Un álbum de, 1991. El noveno álbum de Amy Grant. Precisamente para esta fecha lo lanzó con temas como Baby Baby. Y esta canción, I Will Remember You. Amy Grant. Buenos días. Remember You, esa fue Amy Grant. Qué dulce canción para esta mañana. La primera estrofa dice: voy a caminar un día por una calle lejos y veré una cara en la multitud y la sonrisa. Saber cómo me hizo reír oyendo ecos dulces de ti del pasado. Yo te recuerdo. Bueno, realmente es I will remember you, yo te recordaré. Antonio Gotti está esta mañana con nosotros, también Max Pérez, Lady Bastidas, gracias, que van camino a Gunayala. Enrique Morgan también está disfrutando la programación. 6483-0541, 6483-0541. Bueno, y escúchanos donde sea con Go Loud, las radios y podcasts que te encantan gratis. Bájala en el Play Store o el App Store. Y si eres usuario de Digicel, no consumes tu data. Go Loud. Bien, y ya no prepares tus estados financieros combinados en hojas de cálculo. Con Join and Zero es automático. Con un solo clic, Join extrae la data de Zero, sistema de contabilidad basado en la nube, y listo. Es como generar un reporte. Panamá, la tecnología está a tu alcance. Contacta a Panamá Online Accounting, your cloud integrator, 6164-9115, y búscalos en Instagram como Panamá Online Accounting para conocer sus promociones especiales. Seguimos con buena música, no se pierdan nuestra programación de hoy. Tendremos un interesante top 5 presentado por Gliden.